Por votación unánime, el Pleno del Consejo Universitario aprobó la transformación de la Escuela Nacional de Música en Facultad de Música. Se trata de una entidad líder en el campo de la enseñanza musical en el país y en la investigación en este ámbito. Ha formado a creadores e intérpretes del más alto nivel y fomentado la producción del conocimiento en diferentes áreas de la teoría y la interpretación. Con ello, se consolidará e impulsará su quehacer y desarrollo en la formación de recursos humanos e investigación, así como en la producción y divulgación de esos conocimientos. Fundada en 1929, la ahora facultad surgió con el objetivo de ampliar, robustecer y definir en un orden racional la educación artística e intelectual de los músicos mexicanos. En 2013 atendió, tan solo en el nivel de licenciatura, a 486 alumnos, y del programa de doctorado se han graduado 11 estudiantes, 6 con mención honorífica. En el proyecto de transformación se establece que si en una escuela el principal enfoque está en la transmisión de conocimientos básicos y en el desarrollo de habilidades musicales, en una facultad el fenómeno respectivo es también objeto de reflexión teórica y visión crítica. Derivado de esto, el máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional aprobó modificar diferentes artículos de diversos ordenamientos. Asimismo, en sesión extraordinaria, avaló los cambios a artículos del Estatuto General de la UNAM.